La Ciénaga de Zapata se mantiene alerta ante el rebrote de la COVID-19 en los últimos 3 meses. Con la presencia de 15 casos activos en los últimos 20 días, solo 2 siguen positivos al nuevo coronavirus. Se lamenta el fallecimiento de una persona residente de la comunidad de Caletón que empeoró con rapidez su estado de salud. En el centro de aislamiento Cubanita se encuentran 23 contactos de 5 PCRs positivos y 18 contactos de test rápido. En el Corsario aíslan a unas 20 personas y en el día de hoy se retiran a 15 viajeros que resultaron negativos al SARS-CoV-2. En la villa de Playa Larga también recepcionan al personal de salud que se enfrenta en la zona roja en el cuidado y atención priorizada a pacientes con dicha enfermedad. Hasta el momento, hospedan a 66 compañeros y se incorporan para hoy 15, entre médicos y enfermeras, todos de la provincia de Matanzas. Hasta el momento, Brisas del Sur y el Motel El Bosque se mantienen en cero y el Servicidma con un solo paciente. El Consejo de Defensa Municipal continúa activo ante esta situación epidemiológica y se refuerzan las medidas para evitar nuevos contagios. Continúa la Ciénaga de Zapata en alerta ante el rebrote de la COVID-19. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.